amor, esa palabra, moralista Horacio. Temeroso de pasiones sin una razón de aguas hondas. Desconcertado y arisco en la ciudad, donde el amor se llama con todos los nombres de todas las calles, de todas las casas, de todos los pisos, de todas las habitaciones, de todas las camas, de todos los sueños, de todos los olvidos o los recuerdos. Amor mío, no te quiero por vos, ni por mí, ni por los dos juntos. No te quiero porque la sangre me llame a quererte. Te quiero porque no sos mía, porque estás del otro lado, ahí donde me invitás a saltar, y no puedo dar el salto porque en lo más profundo de la posesión no estás en mí, no te alcanzo. No paso de tu cuerpo, de tu risa. Hay horas en que me atormenta que me ames. ¿Cómo te gusta usar el verbo amar? ¿Con qué cursilería lo vas dejando caer sobre los platos y las sábanas y los autobuses? Me atormenta tu amor, que no me sirve de puente, porque un puente no se sostiene de un solo lado, jamás. Ray ni Le Corbusier van a ser un puente sostenido de un solo lado. Y no me mires con esos ojos de pájaro. Para vos la operación del amor es tan sencilla. Te curarás antes que yo. Y eso que me querés, como yo no te quiero. Claro que te curarás. Porque vivís en la salud. Después de mí, será cualquier otro. Eso se cambia como los corpiños. Tan triste oyendo al cínico Horacio, que vive un amor de pasaporte, un amor pasamontañas, amor llave, amor revólver, amor que le dé los mil ojos de Argos, la ubicuidad, el silencio donde todo, la música es posible, la raíz donde se podrá empezar a tejer la lengua. Y es tonto, porque todo eso duerme un poco en vos. No habría más que sumergirte en un vaso de agua como una flor japonesa, y poco a poco empezarían a brotar los pétalos coloreados, se hincharían las formas combadas, crecería la hermosura. No sé, doctor.